Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Se van acercando de nuevo unas elecciones. Los debates cara a cara en televisión de gente con la cara muy dura. Y también se va acercando el primer aniversario de La Isla Despierta en Radio Almaina, en esta emisora. Este programa, dentro de poco, cumplirá un año de buena música y buen cine. Y mientras ese circo va montando su carpa alrededor de nosotros, yo personalmente me he visto obligado en estos últimos días a lidiar con un circo personal que me ha robado casi todo mi tiempo. No he podido preparar un programa nuevo, totalmente nuevo, a la altura de lo que me habría gustado, pero sí que puedo jugar una carta que tenía guardada y que antes o después tocaba jugar. Así que hoy os presento, os traigo el primer programa de remix, de remezcla, en el que daremos un pequeño repaso a lo que hasta ahora ha sido la historia del programa, de La Isla Despierta en Radio Almaina. Escucharemos de nuevo grandes canciones y grandes mezclas que en su día os traje con mucho cariño y que merecen una revisión. Y como es lógico, cuento con que no hayas escuchado todos los programas. De ese modo, seguramente algunas canciones, algunas mezclas, te sorprenderán como si fueran nuevas. Así que he tenido que jugar esa baza porque no he tenido casi tiempo y espero aún así que te satisfaga, que te guste, que te ayude a tener un viaje interior de la mano de la música y el cine, como siempre en Radio Almaina. Y recuerda siempre que si accedes a radioalmaina.org, entre otras muchas cosas, encontrarás una lista muy completa y detallada de las películas y de las canciones que salen en cada programa, por si hay algo que despierte especialmente tu sensibilidad o tu mente y quieres indagar en ello. Así que vamos allá. Preparándote, ve cerrando la puerta, buscando tus mejores auriculares, porque aquí comienza una vez más La Isla Despierta de Radio Almaina. En este caso, un especial remix para que revisitemos grandes canciones, grandes mezclas o quizá descubras alguna que te has perdido. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! Frank, he tenido una idea fabulosa. Llevo todo el día dándole vueltas. Cariño, ¿de qué se trata, ¿Sabes el dinero que hemos ahorrado? Suficiente para vivir 6 meses sin tener que ganar un centavo. Y con el dinero que podrían darnos por la casa y el coche mucho más tiempo. ¿Darnos por la casa? Cielo, ¿de qué estás hablando y a dónde vamos a vivir? A París. ¿Qué? ¿Tú no decías siempre que era el único sitio al que te gustaría volver, en el que merecía la pena vivir? ¿Y por qué no nos vamos? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Qué nos lo impide? ¿Qué nos lo impide? Bueno, se me ocurren un sinfín de cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de trabajo iba a realizar yo? Tú no tendrás que trabajar en nada, porque lo haré yo. Oh, sí, claro. No te rías de mí. Escucha un minuto. ¿Sabes lo que pagan por trabajar de secretaria en las agencias gubernamentales de Europa? No lo sé. Frank, estoy hablando en serio. ¿Crees que estoy de broma? De acuerdo. Solo tengo un par de preguntas que hacerte. Para empezar, ¿exactamente qué es lo que voy a hacer yo mientras tú ganas todo ese dinero? No lo entiendes. Justamente de eso se trata. Harás lo que deberías haber podido hacer hace 7 años. Tendrás tiempo. Por primera vez en tu vida tendrás tiempo para averiguar qué es lo que realmente quieres hacer. Y cuando lo averigües, tendrás el tiempo y la libertad para empezar a hacerlo. Cariño, no es muy realista, eso es todo. No, Frank. Esto sí que no es realista. No es realista que un hombre con un gran espíritu siga trabajando año tras año en algo que no soporta.

de Jackie Terrason y la voz de Cecil McLaurin con Oh My Love, un tema original de John Lennon, grabado en 2012 en esta versión. ¿Qué me está ocurriendo, Warney? Ya no puedo verla. Ya no puedo recordar su cara. Tengo tanto miedo de no volver a verla. De pensar que el sufrimiento no es más que sufrimiento. Sin causa, sin propósito, sin sentido. No sé qué decirte, Jack. Nada. No hay nada que decir. Ahora ya lo sé. Ahora tengo un poco de experiencia, Warney. La experiencia es una maestra brutal. Pero aprendes. Dios mío, si aprendes. The grass, lotus blows as I pass. Leaves rustle gently, and trees give me shade as I pass. How sweet is nature's embrace, all my woes fade away. I'm slowing down in my mind. Rest my soul in your arms. La isla despierta emerge de entre el ruido y el caos cotidianos para brindar refugio a náufragas y soñadores. Un espacio sonoro donde convergen las melodías más evocadoras de las artistas más destacadas de todos los tiempos y estilos. Sin etiquetas, sin prejuicios, un viaje interior cargado de todo tipo de emociones, cuyo objetivo será siempre la búsqueda de la verdadera identidad y el sentido de la vida. Podrás encontrar los temas musicales elegidos a lo largo de la historia del programa en la lista de reproducción de Spotify llamada La Isla Despierta, Radio Almaina. También podrás encontrarnos en la plataforma iVoox. Para cualquier petición o sugerencia, puedes escribir al correo del autor, laisladespierta@hotmail.com. John. Supongo que sabes que ella se acerca. Solo un par de días. ¿Quieres cenar algo especial esa noche? Podemos conseguir casi cualquier cosa. Un buen trozo de carne, puré de patatas, verdura y ese delicioso pan de maíz que prepara su esposa. Oye, ¿quieres un predicador, alguien que te lea una oración? No quiero predicadores. Diga usted una oración si quiere. John, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Ya sé qué va a decir. Y no es necesario. No, lo es. Lo es. Tengo que decirlo. John, dime qué quieres que haga. ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que deje que te fugues? ¿Que te ayude a escapar? ¿Por qué haría usted algo así? El día del juicio final, cuando me encuentre ante Dios y me pregunte por qué maté a uno de sus auténticos milagros, ¿qué voy a decirle? ¿Que hacía mi trabajo? ¿Mi trabajo? Dígale a Dios nuestro Padre que fue un acto de bondad. Ya sé que sufre y está preocupado. Lo siento en su interior, pero no debería hacerlo. Tengo ganas de que acabe todo esto. De verdad. Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener un amigo con quien estar, que me diga a dónde vamos, de dónde venimos y por qué. Cansado de las personas que son feas con las otras. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor. Son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme. ¿Puede entenderlo? Sí, John, creo que sí. Tiene que haber algo que podamos hacer por ti. Algo que quieras, John. Nunca he visto una sesión de cine. Cansado de no tener un amigo con quien estar.

Casi todas las noches al acostarme pienso en ello y espero. Pienso en todas las personas que he querido y que ya se han ido. Pienso en mi preciosa Jeanne y en cómo la perdí hace tantos años. Y en todos nosotros, recorriendo nuestra propia milla verde, cada uno a su debido tiempo. Pero un pensamiento, más que ningún otro, me mantiene despierto muchas noches. A todos nos espera la muerte. No hay excepciones. Pero, oh Dios, a veces mi milla verde parece interminable. Comienza esta maravillosa versión que nos trajo Beth Hart y Joe Bonamassa en 2013 de la canción original de 1939 de Billie Holiday. Strange Fruit es un himno en defensa de la población negra en el sur de Norteamérica y de esos frecuentes y descabellados linchamientos y ahorcamientos de negros en aquellos árboles, contrastando con aquel paisaje bucólico, aquella naturaleza exuberante. Te recomiendo, si lo necesitas, que le eches un vistazo a la letra, porque demuestra cómo se puede hacer un himno con extremada sensibilidad y un tema lento para denunciar hechos realmente crudos y cotidianos que se vivieron por el racismo en el sur de Norteamérica durante demasiado tiempo. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Of the gallant south, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell. Oh, burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the crops.